Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tú nos permites esta tarde estar reunidos como iglesia, Dios. Te pedimos que tú bendigas este estudio, Señor, que tú bendigas este tiempo, que tú dispongas nuestros corazones, que abras nuestra mente al entendimiento, Señor, que nosotros atesoremos tu palabra y sobre todo, Dios, que procuremos llevarla a cabo, Señor. Te pedimos porque redargullas nuestra fe, Señor, nuestro espíritu, nos des esas fuerzas para poder salir a ministrar tu palabra, Señor, a ser discípulos, Dios, a que nos quites esa pereza, Señor, ese temor, y sobre todo que nos ayudes a seguir tu palabra para ser agradable a tus ojos, Dios. También te pedimos por la iglesia, Señor, te pedimos por G316, para que tú la fortalezcas, Señor, para que tú la bendigas, para que este movimiento siga creciendo, Señor, siga llegando a muchas personas, a muchas almas necesitadas, Señor. Te pedimos que tu misericordia y tus bendiciones sean derramadas sobre nuestra iglesia, Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer un pasaje que está en Lucas. Lucas es el mejor evangelio, si saben por qué, ¿verdad? ¿No saben por qué es el mejor evangelio? Si Lucas era médico. Claro. Era médico, por supuesto. Vamos a leer el pasaje de Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, 7 al 20. Lucas 22, 7 al 20. Lucas 22, 7 al 20. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces se los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bueno, este pasaje de Lucas y otros más de los evangelios sinópticos habla acerca de la cena del Señor. La última cena, como le llamamos nosotros. El gran propósito de la cena del Señor tiene varias facetas. Es un propósito triple el que tiene el propósito de la cena del Señor. Uno de los propósitos que tiene la cena del Señor es que demuestra que Jesús cumplió la gran fiesta de la Pascua. Sí saben ustedes lo de la fiesta de la Pascua, ¿no? Me imagino. En forma general, saben qué es la Pascua. Fíjense, históricamente la Pascua se refiere al tiempo cuando Dios libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. Ese es el conocimiento que todos tenemos. Él había pronunciado juicio, sobre Egipto, para que pudiera liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Uno de los juicios más terribles fue la muerte del primogénito. La muerte del primogénito no nada más de las personas, sino hasta de los animales, que el Señor le dijo a Faraón, le dijo a Moisés que sucedería si Faraón no los dejaba ir. Finalmente no los dejó ir. Entonces, sobre el pueblo de Egipto le vino esta catástrofe tremenda, la muerte del primogénito. Cuando él se preparó para ejecutar el último juicio, que era este, aquellos que creían en Dios, de los judíos, fueron instruidos, ¿para qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo Moisés que tenían que hacer? Sacrificaron cordero. ¿Sacrificaron cordero y luego? ¿Cómo? Y luego, exactamente, esa era la cosa, lo que iban a hacer. Iban a matar un cordero y sin mancha, o sea, tenía que ser un cordero lo más cercano a la perfección, sin mancha, no enfermo, no, nada de eso. Y rociar su sangre sobre los postes de las puertas de las casas. La sangre del cordero inocente, era un cordero inocente, serviría como señal de que el juicio que venía ya se había llevado a cabo sobre ese cordero que era sacrificado. El juicio que venía ya se había llevado a cabo sobre ese cordero. ¿Qué sucedía en las casas donde había sangre en los postes de las puertas? Al ver la sangre, ¿el qué? El espíritu. Un ángel exterminando gente no pasaba ahí. No se quedaba ahí, se seguía de largo. Se seguía de largo o pasaba por alto a ese lugar, pero se llama Pascua. O sea, aquellos que le creyeron a Dios colocaron la sangre en sus casas y se salvaron los primogénitos. Pero aquellos que no le creyeron, no aplicaron la sangre en sus casas y fueron destruidos. Simbólicamente, la Pascua describe la venida de Jesucristo como el Salvador, o sea, el Cordero sin mancha. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. O sea, la Pascua describe la venida de Cristo como el Salvador. El cordero sin mancha describe su vida sin pecado. O sea, la sangre salpicada en los postes de las puertas describe la sangre que él derrama a favor del creyente. O sea, fue una señal de que la vida y la sangre del cordero inocente habían sido en sustitución por el primogénito. O sea, la sangre del cordero inocente era la que sustituía a la sangre del primogénito que había en esas casas. O sea, ese era el símil en ese momento. El comer el cordero, o sea, describió la necesidad del alimento espiritual que se obtiene alimentándose de Cristo. Porque ya saben que cuando tú comes el pan en la cena del Señor, ¿a quién te comes? A nadie. A nadie, no a nadie, es un símbolo nada más. O sea, al comer el cordero, en ese instante, describió la necesidad del alimento espiritual que se tiene de alimentarse de Cristo, que es el pan de vida, que él también se llama a sí mismo el Cristo, el pan de vida. El pan sin levadura, porque no nada más se comía el cordero, sino se comía también un pan sin levadura. ¿Cómo es un pan sin levadura? Desinflado, dura, ¿no? Dura, es como una tostada, más que nada. El pan sin levadura, lo que describiera la necesidad de echar fuera el mal de la vida y del hogar del creyente. No debería de haber nada leudado en nada de la casa. No debería de haber ni una huella de levadura en la casa, porque eso significaba la maldad, el mal en el hogar de un creyente. Actualmente ya no hay ese, ya no hacemos eso, pero en ese momento así fue. El cordero y el pan sin levadura se celebraban con otras cosas, no nada más comían eso, sino comían otras cosas también. Tomaban un tazón lleno de agua salada, por cierto, que se colocaba en la mesa. En las familias judías actuales hay muchos simbolismos en lo que se sirve en ese momento de la cena de la Pascua. Pero en esa época, el cordero, que significaba a Cristo, la sangre a favor nuestro y todo eso, y el pan sin levadura, que era la ausencia de mal en la casa de los del que creía, todo eso estaba aunado también a un tazón lleno de agua salada. Eso lo conocemos por las tradiciones judías. Ellos lo hacen simbolizando o recolocando sobre la mesa esto para que la familia recuerde las lágrimas derramadas por sus ancestros los años que estuvieron de esclavos en Egipto. ¿Cuántos años estuvieron de esclavos en Egipto? ¿Cuánto? 430, exacto. Además había un plato con una ensalada con hierbas amargas, que mostraba la experiencia de que lo que les había sucedido en Egipto, la experiencia de sus padres. No solamente eso, también recuerden, en una ocasión les hablaba a ustedes de que había una especie como de pasta que también se hacen todavía los judíos actualmente, que es una mezcla de fruta con canela, que recuerda las faenas que tenían ellos en Egipto, sus padres, cuando estaban en la esclavitud. También se utiliza todavía actualmente vasos de vino, que recuerdan lo que el Señor les prometió a los egipcios, a los israelíes en la tierra de Egipto. Vamos a ver qué promesas le hizo el Señor a los israelíes en la tierra de Egipto, de que los iba a liberar. Éxodo 6, 6 al 8. Éxodo 6, 6 al 8. Éxodo 6, 6 al 8. Mónica. Y os tomaré por un pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, por Jehová. Muy bien. ¿Cuántas promesas hay aquí? ¿Ni una? Yo os sacaré de debajo de las tareas, ¿no? Yo os libraré de su servidumbre. Yo os redimiré con brazo extendido. Yo os tomaré por mi pueblo. Seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová. ¿Entonces cuántos hay ahí? Seis. Exactamente. Muy bien. ¿Todo eso ahí? ¿Todo eso dijo y lo cumplió? Claro que sí. O sea, el Señor libró al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, prometiéndoles todo esto, y lo cumplió. Lo que tenemos que notar acerca de la celebración de la Pascua es que es enteramente histórica, ¿o no? Sucedió en una época determinada y es historia en realidad. Es celebrar un hecho pasado. La Pascua es celebrar un hecho pasado. Pero celebrar la cena del Señor es mucho más que mera historia. No nada más es eso. es la celebración de Cristo en el corazón y en la vida del creyente hasta que Él regrese. Eso es lo que celebramos nosotros. Ya no celebramos historia. Porque en vuestra Pascua, dice la palabra de Dios, ¿quién fue? Fue Cristo. Ya pasó. Ya fue sacrificado, ya no celebramos la Pascua. Celebramos la cena del Señor. Eso sí. Y la cena es celebrar a Cristo en nuestro corazón hasta que Él regrese. Es un recuerdo del poder que tiene Cristo en nuestra vida. O sea, es un poder que fue posible para nosotros a través de la cruz. La Pascua en realidad, la cena del Señor, señala la necesidad de ayudarnos a recordar la muerte del Señor. Puedes decir, yo sé que Jesucristo murió por mis pecados y murió en la cruz y todo eso, pero es necesario estarlo recordando. O sea, la Escritura es clara a este respecto. La cena del Señor nos ayuda a mantener nuestras mentes en Cristo. Es muy importante, acuérdense lo que les decía, tenemos que actuar y pensar bíblicamente. O sea, no actuar y pensar como nosotros creemos que debe de ser, sino bíblicamente. Vamos a leer Lucas, el pasaje, Lucas 22, 19, Roy. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, estarlo recordando constantemente. Haced esto en memoria de mí. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide lo que el Señor ha hecho por nosotros, o hizo por nosotros, y de lo cual hemos sido beneficiados. Pero dice: haced esto en memoria de mí. O sea, háganlo para que no se les olvide, entre otras cosas. ¿En qué momento se celebró la cena del Señor? ¿Eran momentos agradables para Cristo? No. ¿No? ¿Qué era? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Estaban a punto de aprenderlo y además después de matarlo. O sea que la cena del Señor se observó en momentos de dificultad, no en momentos muy tranquilos como aquí cuando nosotros vamos a nos invitan a cenar o a comer y la pasamos de una forma agradable, sino que fue en momentos de dificultad. Los momentos difíciles los encaró Jesús en ese momento. O sea, había quienes estaban buscando el modo de arrestarlo y después de matarlo. Aún uno de sus discípulos lo iba a traicionar o ya lo había traicionado. Ya lo había traicionado y solo estaba esperando la oportunidad para informar a las autoridades dónde iba a estar y ahí atraparlo, arrestarlo secretamente. En ese ambiente fue que se llevó a cabo la cena. Tal vez los discípulos en sí no captaron el asunto, pero Jesucristo sí. Sabía lo que sucedía, que al otro día ya a esas horas no iba a estar con vida. Es verdaderamente tremendo. Es como ustedes, si les dicen, pues ahorita estamos aquí todos contentos y felices, pero mañana a esas horas ninguno va a estar. O tú ya no vas a estar. Ay. O sea, son momentos angustiosos. No, previo, estamos aquí y alguien ya te informó que allá afuera están planeando algo contra ti. Ah, bueno. Sí. Todavía está. Se te mueve el piso. En realidad entras en angustia y todo eso, ¿no? El Señor Jesucristo no era ajeno a eso. Jesucristo, acuérdense que era 100% hombre y 100% Dios. No era mitad y mitad. O sea, a pesar de esa terrible dificultad, Jesús estuvo determinado a observar la cena. Generalmente la cena del Señor, sabemos nosotros que Jesús la llevó a cabo en momentos difíciles, pero para nuestro beneficio. Y celebrar la cena es una celebración triste, No. ¿Es una celebración solemne? Sí. ¿Es una celebración de gozo? Sí. ¿Cómo podemos celebrar algo solemne con gozo? A ver. Solemne. ¿Y con gozo? Pues dándole gracias por lo que hizo con nosotros. Sí, dándole gracias, todo eso. ¿Cómo celebraban la cena los discípulos, saben ustedes? Por lo que leemos en Hechos. Se sentaban a comer. Recostados, sí, pero ¿cómo era el ambiente? Ajá, exacto. Y amistad. Platicaban. Alegres. Familia. Normal. Una hermandad muy arraigada. Y era una comida festiva. O sea, la cena del Señor era una comida festiva, no era así. La charola. No, eso no existía. Era una comida festiva, todos comían y al final recordaban al Señor Jesucristo. Eso era partir el pan y el vino. Después, a través de la historia, y eso será un tema aparte que les de un día, se fue degenerando el asunto hasta terminar en lo que vemos. Pero era una comida festiva. Si ustedes lo leen ahí en Hechos, se juntaban a comer, ¿no? Tan es así el asunto que hasta hubo problemas sobre eso, ¿se acuerdan? Sí, que a mí me toca más, que a mí no me da, sí. Somos humanos de todas maneras. Pero era una comida festiva. La cena del Señor señala también la necesidad de que tenemos que acercarnos a la cena preparados, ¿sí? ¿A qué se refiere con prepararse? El Señor lo dijo tres veces, prepararse, en diferentes pasajes de la Biblia. Vamos a leer el de versículo 13, de Lucas 22, 13, Yair. Fueron pues que dieron como el sacrificio y prepararon la Pascua. Y prepararon la Pascua. Ok, Mateo 26, 19, Claudia. Mateo 26, 19. Y prepararon la Pascua. Marcos 14, 16. Marcos 14, 16. Ale, Fierro. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. El punto es el siguiente. O sea, se requirieron preparaciones detalladas para observar la Pascua. O sea, la preparación nos enseña que tenemos que acercarnos a Dios cuidadosamente, exactamente como Él lo prescribió. Dios es santo y hay que acercarse a Él también de esa manera, en forma santa. O sea, si tú te vas a acercar a Dios, ¿de qué manera lo vas a hacer? ¿Todo sucio? No me refiero a la vestimenta, sino de corazón. No. Entonces, ¿quién es el que se acerca al Señor a compartir la cena? El que está limpio. El que está limpio. ¿Y quién es el que está limpio? Creyente. De todos los de aquí, ¿quién está limpio? Yo. Él está limpio. ¿Ustedes? También. Limpios de corazón. ¿Por qué razón? Por la sangre de Cristo. O sea, Cristo ya nos limpió de eso, ¿no? La forma en que nos acercamos nosotros. Él mantuvo la observancia de la cena a pesar del peligro en el que estaba. Se tuvieron que hacer las preparaciones normales de la Pascua. Y los discípulos se encontraron cuando llegaron al aposento alto ya todo dispuesto para que se llevara a cabo la celebración. O sea, Cristo dispone todo para que nosotros podamos tener parte en esta comida festiva. O sea, Cristo observó la fiesta de la Pascua aún en el peligro de la muerte. No debemos de valorar en lo menos la cena del Señor. Es un acto en realidad muy importante, pero a la vez es festivo. O sea, la gran importancia de la cena del Señor nos dice que debemos de recordar que la cena del Señor está unida a su muerte. Él dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, antes de que me pasen todas estas cosas. También dice, vamos a leerlos, Lucas 22, 15 y 16. Toño, si no sabes, Lucas 22, 15 y 16. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y el 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Hasta qué? ¿Y hasta qué? O sea, en realidad, el Señor lo hizo uniendo la cena a su muerte. O sea, dice, esto lo van a hacer, pero van a recordar la muerte. Su muerte es a lo que se refiere la cena del Señor. La cena del Señor describe eso, que iba a morir. Este es mi cuerpo que es partido, esta es mi sangre que es derramada. La cena del Señor describe una gran cena, o sea, una promesa gloriosa para nosotros. Él dijo que volvería a comer y a beber cuando todas las cosas sean cumplidas en el reino de Dios. O sea, Jesús estaba prometiendo celebrar la cena con sus seguidores en un futuro. O sea, no nada más ahí, él nos dice vamos a cenar ahorita y también hasta. O sea, en realidad hablaba de eso. Los creyentes, pues nos sentaremos con Cristo en la fiesta de las bodas del Cordero. Es una promesa que el Señor nos ha hecho. Es la promesa de sentarse con Cristo en su reino y vamos a ser parte de esos cielos y de esa tierra nueva, perfectos y para vivir por siempre. O sea, eso es a lo que se refiere la cena del Señor en ese momento. No nada más en este momento podemos entender estas cosas, sino que en una forma posicional comenzamos ya a hacerlas o a sentirlas. Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. A ver, Gabriel, chico. Dice: el Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él seamos glorificados. Y Colosenses 3, 4, Roy Chico. Colosenses 3, 4. ¿Sí sabes leer, Roy Chico? ¿Sí, verdad? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seréis manifestados con Él en gloria. Si en realidad el Señor, posicionalmente, ya nos tiene glorificados ahí. Pero eso va a ser hasta que estemos en su presencia. Pero la cena del Señor nos ayuda a recordar eso. El Señor dijo, voy a cenar con ustedes. Y cómo he anhelado hacerlo antes de que yo padezca. Y luego dice, también vamos a cenar. Y todo esto va a suceder también hasta que el reino de Dios venga. O sea, va a haber una cena en el futuro también. Jesús tomó el pan y lo partió. Esto simboliza su cuerpo partido. O sea, su cuerpo fue partido, sacrificado como una víctima para la liberación de nosotros. Fue tan importante que los primeros cristianos le llamaban a la cena del Señor el partimiento del pan. Más que cena del Señor, que llamaban el partimiento, vamos a partir el pan. En el Antiguo Testamento el partimiento del pan siempre prefiguraba o hacía un símil de los sufrimientos del pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento el partimiento del pan es una figura del cuerpo de Cristo que es quebrantado. Jesús dijo que su cuerpo era partido por nosotros. Él sufrió y murió por nosotros, a favor de nosotros y en nuestro lugar. Cargó el juicio de Dios por el pecado muriendo por nosotros. Juan 6:50-51. Juan 6:50-51, Nina. Este es el pan que recibe del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan de Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. O sea, en realidad, el Señor dice, yo soy el pan de vida. El que come de él es el que vive. El significado del pan es ese, o sea, es su cuerpo partido a favor de nosotros. El significado del vino, de la copa, dice Jesús, realmente Jesús lo que dice aquí es que identifica a la copa como la sangre del nuevo pacto. Simplemente quiso decir que su sangre establece un nuevo pacto con Dios. O sea, su sangre permite una nueva relación entre Dios y el hombre. Las palabras exactas de Jesús es, esta es mi sangre. O sea, su sangre, la cual fue derramada de su cuerpo, y llegó a ser un símbolo del nuevo pacto. O sea, su sangre tomó el lugar del sacrificio de los animales. El nuevo pacto, su sangre, estableció el nuevo pacto entre Dios y el hombre, lo cual está muy bien explicado en este pasaje que está en Hebreos 9, 11 al 15. Hebreos 9, 11 al 15. A ver, Oli. Hebreos 9, 11 al 15. Para el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y para sangre de machos. Y no por sangre de machos cabríos ni de cerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha? A Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Aquí dice al final, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, nuevo pacto, la sangre del Señor establece este nuevo pacto. O sea, la fe en su sangre y su sacrificio es la forma en que ahora el hombre se acerca a Dios, teniendo fe en lo que sucedió. Bajo el antiguo pacto, o sea, del Antiguo Testamento, ¿cómo se acercaba el hombre a Dios? A través del sacrificio animal y rociar sangre. Ahora, ¿cómo nos acercamos nosotros a Dios? Solamente creyendo en Cristo. Él ya cumplió, él derramó su sangre para que eso sucediera perpetuamente. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama, dice el Señor Jesucristo. Los pecados del hombre son perdonados y llega a ser aceptado por Dios creyendo que la sangre de Cristo fue... El creyente cree que la sangre de Cristo fue derramada por él. Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, vamos a tomar la cena esta tarde. Vamos a recordar lo que acabamos de ver, que Él derramó su sangre por nosotros, fue partido, fue sacrificado a favor nuestro, para darnos una entrada amplia a Dios. Pero acuérdense bien que este momento sí es solemne y todo, pero es festivo, ¿sí? No es un momento así lúgubre, sino es festivo. Cuando ustedes se mueran, ¿a dónde van a ir a dar sus almas? ¿A dónde? ¿Pero por qué razón? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, ¿y eso les da gusto o tristeza? Acuérdense bien entonces que la sangre de Cristo es eso. A los cristianos primitivos, a los primeros cristianos, les llamaban antropófagos, porque se comían la carne y la sangre de Cristo. ¿Tenían razón? Pues no. Pero así la debían por afuera, ¿no? Se comen, alguien se comen, ahí dicen que se comen a alguien. Entonces pensaban que se comían a alguien verdaderamente. Y así se burlaban mucho de ellos, en realidad. Porque inclusive hasta ahora, al momento, muchos de nosotros no entendemos a profundidad lo que estamos haciendo, comiendo y bebiendo. ¿Qué? Nada más, porque no nos vamos a comer a una persona ni a beber su sangre, ¿no? Por eso en Juan 6, cuando el Señor les habla todo esto y les dice, dicen las personas que lo escucharon, dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede entender? Y se fueron. Y el Señor dice: bueno, pues les dice a sus discípulos: ¿ustedes quieren irse también? ¿No entienden? ¿Quieren irse? No, pues Pedro dice: ¿a dónde nos vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, en realidad, a veces no entendemos este asunto a profundidad, pero sí lo aceptamos y nos da mucho gozo que el Señor haya ofrecido su cuerpo y derramado su sangre a nuestro favor. Lucas 22, 19 y 20 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Pueden comer y pueden beber. Fíjense en las palabras que dice: en memoria de mí. O sea, acuérdense, ¿qué es el Señor Jesucristo para nosotros? Es un libertador. ¿Qué diferencia hay entre un libertador y un liberador? ¿Qué diferencia hay entre un libertador y un liberador? Fíjense, un liberador puede liberar a una persona y esta volver a ser presa de algo malo o algo peor que lo esclavice. Un libertador liberta a la persona de cualquier cosa que la ata para siempre. Entonces recuerden cómo Dios nos libertó del pecado y nos dio vida eterna para estar en su presencia por siempre. La sangre de Cristo hace posible que Él regrese y nos liberte eternamente y nos dé la promesa de estar en su presencia por siempre. Cada vez que ustedes tomen la cena del Señor, recuerden lo que Jesús hizo por ustedes, por mí. Por eso acuérdense de las palabras que dice: haced esto en memoria de mí. Constantemente acordarse. ¿Por qué? Porque se nos olvida. En las actividades cotidianas se nos va olvidando qué realmente hizo Cristo por nosotros. Si ustedes se la pasan continuamente hablando de Cristo con otros, pues entonces van a estar recordando lo que Él hizo por ustedes. Por eso es otra forma. Estar evangelizando, estar compartiendo la palabra con los demás. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿no? Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias por recordarnos que tu cuerpo y tu sangre nos dieron vida eterna, y que por ti, por ese sacrificio tan cruento y tan terrible que tú sufriste en la cruz, nosotros hemos pasado de muerte a vida y tenemos ahora la promesa bienaventurada de estar en tu presencia pronto. Te agradecemos, Señor Dios, todo esto. Te pedimos que nunca se nos olvide que tú, Señor Dios, hiciste esto a favor de nosotros, para que también nosotros podamos proclamar y anunciar tu muerte hasta que tú vengas. Señor, ven pronto. Tu iglesia está lista y te estamos esperando. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.